de chapa y te percibo en cada gota. Ahí cae tu aroma, caen todas tus palabras. Todo de vos cayó del cielo para mí. Te extraño, te extraño, te extraño. La luna no se ve tras las nubes, pero algunas resplandecen. Por más que no la vea, sé que está ahí. Por más que no te vea, te siento junto a mí. Te extraño, te extraño, te extraño. Te extraño, te extraño, te extraño.